yo pienso que a nosotros, al hogar, nos ayudaría a crecer, a progresar, a comunicarnos, bueno, a muchas cosas como para contar de nuestros talleres, que tenemos grupos de violencia, la escuela de adulto para las mamás, la murga, también el catecismo le enseñamos a los niños, y los niños están todo el día, algunos viven también ahí en el hogar, algunos viven, y el resto está durante todo el día en el hogar. Ahí almuerzan, toman la merienda. Y la radio, sí, yo pienso que es muy importante para el merendero, y también nosotros, creo que para la radio también, o sea, en esto del bien común, y que vaya y que venga, ¿no? Que ayudarnos unos a otros.